amaneció con el sol de la libertad. Oh, me lo hago a de sentir vibrar en su corazón, amor al patrio pendón, y bajo sus pliegues luchar, y si fuera menester con sus labios de honor, morir. Arriba, arriba, arriba el Perú y su enseña gloriosa inmortal. Tierra en alto siempre, la bandera nacional. Tal la llevaron con gloria y honor, que los peruanos de invencible amor. Arriba, arriba siempre. Flamencos del sueño inmortal, sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz. Ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria, que a sus gigantes el se le parió. Defender nuestra soberanía con gratitud, heroísmo y valor. Victoria, victoria del soldado peruano en acción, de un pueblo y su fuerza armada, siempre unidos, siempre alertas para derrotar a cualquier invasor. Thank you.

país lleno de cantares que nacen del corazón, trovadores y juglares que cantan con emoción. Una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jaranón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera donde los valses criollos cualquier canción de mi tierra. Sí, porque soy peruana, vive el Perú. Yo vivo orgullosa, vive el Perú. De mi tierra hermosa, vive el Perú. De mi patria entera, vive el Perú. Que linda mi costa, vive el Perú. Y mi cordillera, vive el Perú. Arriba la selva, thank you.

diciendo: saque todo lo de adentro, saque lo que hay que votar. Todo el mundo va endureciendo, todo el mundo quiere gritar: ¡que viva el Perú, carajo! ¡Viva las mujeres! ¡Viva nuestra tierra para sembrar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestras calles! ¡Viva nuestro cielo y nuestro mar! ¡Viva nuestra tierra y nuestro mar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Vivan las fronteras! ¡Viva nuestro pisco pa' tomar! ¡Que viva el Perú, carajo! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva nuestra tierra pa' sembrar!